Los medios de transporte permiten el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro, ya sea dentro de México o hacia otros países. Juegan un papel muy importante en el comercio y por lo tanto en la economía de nuestro país y de todas las naciones, pues a través de ellos las materias primas y productos elaborados son llevados de los centros de producción a los de consumo. El transporte de personas y mercancías en México se realiza principalmente por la Red Carretera Nacional. Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los corredores carreteros que proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país. Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada entidad federativa e incluyen carreteras pavimentadas y revestidas, caminos rurales y brechas. El primer servicio ferroviario en México se realizó en 1850. Durante la presidencia del general Porfirio Díaz, se le dio un fuerte impulso al ferrocarril. En la actualidad, los ferrocarriles son útiles para transportar carga en grandes volúmenes a bajo costo. El AVE es el medio de transporte más rápido, sin embargo su costo es elevado, por lo que se utiliza principalmente para el traslado de personas. Sin embargo, pueden transportarse objetos pequeños o que por su gran valor o facilidad lo ameritan. En casos de emergencia, se utilizan para llevar órganos humanos destinados al trasplante o piezas quirúrgicas. En México existen 53 aeropuertos internacionales. Los más importantes son el de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. El transporte marítimo permite trasladar el volumen más grande de mercancías a mayores distancias que cualquier otro medio de transporte. México tiene puertos de altura que atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos nacionales y puertos extranjeros. Se encuentran tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico.